Hola, aquí está la grabadora errante de Radio Cabezas de Tormenta. Nos hemos desplazado a las jornadas de contrapsicología antipsiquiatría de la Complutense de Madrid, de la que ya hablamos el otro día en un programa específico donde entrevistamos a sus organizadoras, y estamos con una de las participantes de la llamada Mesa Espejo, que es Paula Tomé, que forma parte de un proyecto llamado Radio Prometea. Entonces la hemos secuestrado unos minutos para que nos cuente brevemente en qué consiste esto de Radio Prometea desde Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pues hola a todos los que nos y las que nos estáis escuchando. Radio Prometea es una radio, es un proyecto de hacer un programa de radio entre varias personas alrededor de la salud mental, con una perspectiva de una perspectiva crítica y de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos en común todas las personas, la mayoría de las personas, porque tampoco somos todas, ya que es un proyecto abierto, o sea, no hace falta que tengas un diagnóstico psiquiátrico, que hayas tenido problemas de sufrimiento psíquico para estar en Radio Prometea. Si tú quieres colaborar y quieres participar con nosotros, pues no, estamos abiertos a cualquier persona. Lo que sí tiene la característica de que no tenemos tutela profesional, es decir, no hay ningún psicólogo, psiquiatra, trabajador social, etcétera, pues que esté como allí, como cuidándonos, ¿no? Que es lo que algo que sí que pasa, bueno, pues en otras asociaciones, ¿no? Que hay técnicos, hay tal, pues está todo un poco como más tutelado, y aquí pues no. Es un intento de construir un proyecto nuestro para darnos voz a nosotros mismos y al mismo tiempo también, paralelamente, porque todo se mezcla y se confunde, pues paralelamente estamos haciendo también entre nosotros, pues construyendo pues apoyo mutuo, soluciones nuestras, ¿no? A los sufrimientos, problemas, etcétera, que podamos tener a nivel de explícito de salud mental o a cualquier otro nivel, ¿no? Que somos personas y surge un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé si me quieres preguntar algo más o sigo hablando yo. Te interrumpo y así lo hacemos más liviano para la gente que nos escucha. No, sí que te quería preguntar, o sea, hay una cosa que has comentado. Se entiende que es abierta, ¿no? Que cualquier persona puede acercarse al estudio, al local o donde sea que grabáis. Sí, es abierto y bueno, y de hecho hay alguna persona que no tiene ningún, o sea, que no tiene ningún diagnóstico, y luego aceptamos, nos encantan que nos visiten, porque a veces pues viene gente nueva, ¿no? Un poco así tímida, ¿no? Que no sabe qué va aquello, entonces pues simplemente pues se queda a mirar, ¿no? No quiere hablar, pero luego a lo mejor vuelve otro día, ya se anima, y bueno, eso sí, queremos que sea una cosa de que tú te sientas como en tu casa y vengas o no vengas, pues cuando te apetezca, ¿no? Que estés cómoda. ¿Y qué tenéis? ¿Un espacio en un local o una periodicidad? Cuéntanos un poco, y sobre todo, ¿en qué ciudad estáis? Que eso también es importante. Importante. Estamos en A Coruña, allí en la esquinita de Galicia, al lado del mar, rodeados de mar, y tenemos una periodicidad semanal. Los programas son los viernes de 8 a 9, los hacemos en la emisora comunitaria que tenemos allí en La Coruña, que es Quack FM. Para la gente que estéis por Galicia, bueno, por Coruña, en un radio pequeñito, es el 103.4, y para los que no, en quackfm.org podéis escuchar los programas en directo por internet, y los podcasts, los que están subidos hasta ahora, porque faltan ahí unos cuantos. Y eso, la periodicidad es semanal, y nosotros, además de ir los viernes de 8 a 9 al programa, los miércoles normalmente nos reunimos para preparar el programa. A veces, si lo tenemos muy claro, pues incluso ya si esa semana no podemos reunirnos, pues lo preparamos por WhatsApp o por redes sociales nos organizamos ahí. Pero bueno, que sí, que normalmente los miércoles nos vemos para preparar el programa y los viernes pues lo hacemos en directo. Y como desde nuestra web vamos a poner un enlace directo a Radio Prometea, así que nos gustaría que nos contaras un poco sobre qué tratan los programas, si hay alguno que recomiendas especialmente, bueno, que nos cuentes un poco el contenido, ¿no? de Radio Prometea. A ver, nosotros queremos, digamos, ofrecer un lugar de reflexión y un lugar también de exposición un poco de todo el panorama de panorama de la salud mental, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacemos, tiramos mucho de entrevistas. Nos gusta mucho hacer entrevistas. Entonces, nos gusta hacer entrevistas a personas muy variadas, ¿no? Pues que puede ser un psiquiatra, o puede ser un psicólogo, puede ser otras asociaciones que están trabajando temas de salud mental desde otras perspectivas, pues por ejemplo, asociaciones de familiares, asociaciones de lo que llaman usuarios, ¿no? O de personas diagnosticadas de cualquier parte. Entonces, de hecho, por ejemplo, ahora en la las que, bueno, que he venido yo, ¿no? Que solo pude venir yo, pero que estoy de aprovechar para gente que escucho, ¿no? Que he escuchado sus charlas y tal, pues también coger contactos para que luego pasen por Radio Prometea, ¿no? Igual que tú ahora me estás haciendo a mí una entrevista, pues que con vuelta, ¿no? Que, claro. que fluya la información. Luego a veces también hacemos debates. Luego hay un compañero nuestro que le gusta mucho un tipo de contenido que bueno, lo prepara él y luego pues lo leemos entre todos, ¿no? Suele ser un texto y tal, que es una especie de galería de personajes históricos que se caracterizaban, aparte de por lo que fuesen conocidos, ¿no? Pues pintores o científicos o no sé, matemáticos, escritores, que además pues que se sabe que habían tenido problemas bueno, con el coco, ¿no? Digamos. Entonces, pues es como nuestra pequeña galería de nuestros compañeros en el tiempo, ¿no? Nuestros compañeros en la historia y compañeras y tal, ¿no? Entonces, esa parte es muy chula. Y luego, pues, surge debate, surge chiste, surge... Bueno, es un poco... Vamos un poco a semana a semana a ver qué hacemos para la semana que viene. Y el humor está presente, porque has comentado de los chistes y luego, aunque la gente que nos escucha no lo ha podido oír, yo sí... En la mesa de espejo sí que has comentado un poco la utilidad del humor a la hora de afrontar el sufrimiento psíquico. ¿Está presente en Radio Prometea? Sí. Está presente. A veces está demasiado presente porque nos desviamos un poco de la seriedad del tema, pero bueno, eso lo vamos a ir gestionando poco a poco, ¿no? Pero sobre todo está muy presente porque a veces, aunque eso es lo que digo, ¿no? Que a lo mejor, pues ya que se entrevistamos a una persona que es abogada, que nos va a hablar de un tema pues jurídico, pues como ahora, por ejemplo, pues el tema de la reforma del Código Penal, ¿no? Que nos está, bueno, que nos quieren ahí como criminalizar y encerrar de por vida en relación, o sea, por el hecho de simplemente de tener un diagnóstico, ¿no? Un trato discriminatorio, pues claro, invitamos a un abogado y entonces pues es como una entrevista seria, contenidos serios y tal, entonces bueno, pues ahí intentamos que no se desmadre mucho la cosa, ¿no? Pero sí que entre nosotros, ¿no? O sea, lo que somos entre nosotros sí que jugamos muchísimo con reírnos todo lo posible de nuestros síntomas siempre entre comillas, siempre que uso el lenguaje que usan los profesionales, siempre entre comillas, que siempre hay la posibilidad de renombrar y eso, desdramatizar, hacer chistes. Contaba antes una anécdota que la vuelvo a contar, que bueno, que un compañero, ¿no? Pues que bueno, tiene escucha voces, ¿no? Pues que se había puesto a jugar con otro compañero al ajedrez y entonces pues uno de los jugadores era la voz, ¿no? O sea, que le pedía consejo a la voz sobre qué jugadas, bueno, qué fichas mover, etcétera. Entonces ese tipo de recursos que surgen de la complicidad y de la amistad y de ir poco a poco relacionándose de una forma menos traumática o no traumática con ese tipo de experiencias, pues por supuesto, vamos, no te las puedo contar todas porque pero vamos, que se surgen así en cualquier momento, ¿no? Y sientan bien, sientan muy bien. Y para cerrar esta pequeña entrevista, ¿definiría Radio Prometea como un proyecto terapéutico de conquista de salud? Sí y no. O sea, yo creo que lo sí, no, porque, o sea, sí, porque conquista salud y no, porque, bueno, a mí personalmente no me gusta la palabra terapéutico porque parece que todo lo que hacemos nosotros tiene que ser que lo hacemos porque es terapéutico, ¿no? O sea, si tú lees un libro, ¿qué pasa? ¿Lo lees porque es terapéutico o lo lees igual que lo lee tu amigo que no está diagnosticado y lee el mismo libro y, ¿no? O sea, porque para mi amigo no diagnosticado no es terapéutico y para mí es terapéutico, ¿no? O quien dice leer un libro, pues dice dar un paseo o ir a nadar o no, pues lo la palabra terapéutico, de nuevo, como viene del lenguaje profesional, con todas las prevenciones. Pues nada, te agradezco los minutos estos arrebatados, pedimos disculpas a los oyentes porque la entrevista está hecha a última hora en un pasillo universitario y hay un montón de ruido, intentaremos reducirlo con el programa de turno. Y gracias, Paula, y buenas noches, salud. Gracias a ti y buenas noches, salud.